¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Pedro? Buen día, gracias por llamar y estar atento a todos estos requerimientos que son tan importantes para nosotros. Bien, el año pasado charlábamos contigo y con tu compañero aquí en la Universidad de General Sarmiento sobre estos temas que son tan caros a los sentimientos de muchos de nosotros. Y bueno, hoy, si es que vale la palabra, celebramos este resultado de la lucha tan larga de ustedes. Contanos un poco qué fue lo que pasó para la audiencia que se entere, qué fue lo que pasó hace años atrás y qué sucedió en esta semana. Bueno, esto es una lucha larga. Si nosotros, desde que volvió la democracia, pedimos justicia y fue una lucha que no tenía apoyo de nadie, porque en aquellos tiempos, hace 30 años atrás, no había abogado que se animara a hacer un juicio contra una empresa tan importante. Y bueno, seguimos, y después vinieron los decretos de Menem y de La Rúa, que los dejó libre de culpa y cargo prácticamente, y este gobierno, al derogar las leyes de punto final y obediencia debida, nosotros iniciamos los juicios. Así que este juicio hace 10 años que está dando vuelta, pasó por 5 jueces, ninguno de los jueces se animó estaba cajoneado, y ahora está jueza Alicia Bence, que le dio un impulso que nosotros la verdad que estamos satisfechos, porque en 6 meses hizo la inspección ocular dentro de la fábrica donde estuvimos nosotros secuestrados. Nosotros fuimos secuestrados dentro de fábrica y torturados dentro de fábrica. Ahí en un quincho, en el campo de deporte, nos sacaban de las sesiones de laburo y nos llevaban al quincho, que es el campo de deporte, y ahí nos tuvieron un día con torturas. Y bueno, después a la noche nos pasaban a la comisaría de Tigre, estuvimos 60 días desaparecidos, nos legalizan y estuvimos un año bajo el PEN. Bueno, la jueza llamó a indagatoria también a los directivos Ford, que era un anhelo nuestro verlos en el sillón de los acusados y que digan qué es lo que pasó y por qué nos entregaron de esa forma. Y ahora llegó el procesamiento, ahora están procesados los directivos que nosotros denunciamos, los directivos de aquella época, y bueno, ahora están en juicio, ahora se van a tener que defender. Ahora, el miedo que pasamos nosotros en aquella época, ahora lo deben estar pasando ellos, porque pueden llegar a quedar presos. Pueden llegar a quedar detenidos, así que fue un avance importante. Pedro, nosotros hacíamos hincapié aquí en la mesa, estamos con Silvina Vivas y con Daniel Zambrana, compañeros de FM Tincunac, una radio comunitaria, y resaltábamos hace un ratito nada más una de las tantas cosas, que es lo que decía el abogado, ¿no?, de ustedes, Ojea Quintana, que decía que lo interesante del fallo es la postura de la jueza frente a la complejidad que significa el análisis de la responsabilidad civil durante el genocidio, ¿no? Digamos que hay gestos que parecen pequeños, pero son grandes, insisto, en la lucha de ustedes, porque recordamos perfectamente, aquí apelamos mucho a la memoria, el tema cuando creo que fuiste vos que salvó la vida de tu compañero cuando le estaban haciendo el submarino seco o algo así se llama, ¿no? Sí, apropato, yo en ese momento, te imaginas que pasás por un momento que se te van muchas cosas de la cabeza, y apropato me dice, vos me salvaste la vida. Y yo me acuerdo que él prácticamente no respiraba y veíamos que ni se movía y que se estaba muriendo. Ahora, él dice que yo le pegué un gancho en la bolsa y pudo ahí empezar a respirar. Hemos pasado momentos muy muy jodidos de tortura. En los 60 días que estuvimos en Tigre fue de terror, porque estaban compañeros que ya no daban más por la picana que le habían dado. Así que bueno, hoy tenemos, te vuelvo a repetir, tenemos la satisfacción de ver este juicio que va avanzando, porque somos prácticamente pioneros en este tema. Nosotros siempre hablamos del golpe cívico-militar. Cuando empezamos nosotros a hablar sobre el golpe cívico-militar, no se hablaba de los civiles, y nosotros insistíamos, y ahora se está hablando de los civiles que colaboraron con los militares, porque si no, ellos no podían haber llegado donde llegaron. Acá hubo partidos políticos que colaboraron, hubo sindicatos y mucha gente que los apoyó para ese golpe. Lo acordábamos del secretario general en ese momento de del sindicato de ustedes, ¿no? ¿Rodríguez será? Sí, José Rodríguez, el sindicato nuestro, y eso que nosotros pertenecíamos a la lista verde de José Rodríguez. Ajá. Nunca movió un dedo el gremio. Sí. Así que nosotros desde el primer momento lo consideramos cómplice de la detención nuestra. Seguro. Porque nosotros cuando necesitamos a un abogado penalista para presentarnos como querellante, fuimos al gremio y nos miraban con la cara diciendo que ustedes todavía tienen ganas de joder. Ajá. Así que nos fuimos con una mano atrás y otra adelante, como se dice, viste, y a buscar al abogado. ¿Pedro? Nosotros, sí. Sí, discúlpame. Digo esto de que es una lucha de muchos años, comprometido a un par de laburantes, porque de repente ustedes lo que simplemente reclamaban era mejores condiciones de laburo, en fin, llegar a lo que hoy por ahí tenemos, con alguna injusticia o no, del tema paritarias y demás. Digo, esto... que no termina acá, porque hay que tener la guardia alta. Si no, escuchemos qué opinión te merece lo que acaba de declarar el gobernador por Córdoba de la SOTA ayer. Sí, me quise morir. Yo la mañana me levanto a las 7 para, viste, me preparo el desayuno y a las 8 voy a laburar y escucho, viste, los noticieros de la radio y no lo podía creer. Cuando había que hacer una amnistía con los militares, la verdad que era el terror. Esa es la gente que nos quiere gobernar ahora, ¿no? Bueno, pero mejor que lo digan, ¿viste? Yo claro, prefiero que lo digan, claro. Y ya sabemos con qué cuello haramos nosotros, ¿viste? Es de terror esto, porque las cosas que han hecho no tienen perdón. Yo en un momento, ¿viste? Cuando llamaron a procesar a esta gente, digo, y bueno, que queden en cana, y los compañeros, nuestros compañeros decían, pero escúchame, con lo que hicieron, que queden en cana. Que queden en cana y que esto sirva para los próximos laburantes. Claro, nosotros dentro de Forno tenemos apoyo porque ellos están ganando muy buenos sueldos y la gente tiene miedo de perder el laburo, pero yo tengo contacto ahí en Ford y con gente conocida y la gente habla peste del gremio y está sabiendo todo lo que pasa. Che, pero... Que no se anima porque hoy perder el trabajo en una empresa que te está pagando, hay compañeros que están ganando 7.000 pesos por quincena. Y te imaginas que el laburo hoy hay que cuidarlo. Si no, tendríamos el apoyo de ellos ahí también. Bueno. Pedro, el tema este que te decía yo recién de la memoria y demás, ¿no? Creo que ustedes cumplieron con creces, porque atrás nuestro, yo no sé tu edad, pero atrás nuestro yo tengo una nieta de 13 años que va a ser una laburante, ¿no? Y bueno, esto va a sentar precedente sobremanera que se puede, como decía el otro día yo con otros compañeros, ¿no? Que realmente se puede, porque ese miedo, ese terror que metieron, que muchos compañeros ni siquiera fueron a cobrar el sueldo y la indemnización, claro, claro. ¿No? Sí, sí. Del julepe que tenían, nos contaban. Sí, yo tengo 72 años y tengo una nieta que me acompaña en muchas cosas acá, ¿viste? Y yo soy orgulloso de sentirla hablar, ¿viste? Porque claro. Esto se va... de esa forma, ¿viste? Le tenemos que ir enseñando a la gente joven qué es lo que pasó y en la realidad. Nosotros hemos... No sé si contó Propato de que hemos hecho charlas en la Universidad de Economía, fuimos a las aulas a explicarle a estudiantes que ya están para recibirse y hemos ido a otros colegios. Y bueno, a esta edad todavía seguimos militando y haciendo saber qué es lo que pasó en aquella época. Acá la FOR se comprometió de una forma que inimaginable, porque ellos podían, en ese momento que vino el golpe militar, podían habernos mandado un telegrama de despido, habernos pagado la indemnización como corresponde por ley, y nosotros a lo mejor no hubiésemos podido decir nada. Pero se ensañaron. Uh-huh. Acá se ensañaron y fue un plan ya organizado, porque todas las fábricas de la zona norte pasaron por lo mismo. Acá Astarza, Terrabuzzi, Alba, los astilleros Forte y todos los astilleros que habían en el Tigre, estábamos todos abarrotados ahí en la comisaría de Tigre, era un infierno. Yo estuve en una celda que de 4 personas, éramos 11, y nos tuvieron 60 días sin podernos bañar. Nos bañamos una sola vez y teníamos que hacer nuestra necesidad dentro de la celda. Frasco, terrible. Eso solo, y después todo lo demás, lo que sufrimos en simulacro de fusilamiento, nos sacaban y nos hacían, teníamos que cantar, que no sé qué cantábamos, porque nosotros políticamente teníamos nuestra ideología y en el cuerpo de Leo Banfor había compañeros socialistas, había compañeros peronistas, que éramos la mayoría, radicales, y había toda ideología. Nos reuníamos en asamblea de cuerpo delegado y se decidía por mayoría, éramos totalmente democráticos. Teníamos un convenio interno donde eso no le molestaba al gremio y le molestaba también a la empresa, que nosotros cuando había un problema dentro de fábrica lo tratábamos directamente en las comisiones internas con la empresa, y si se arreglaba bien, y si no, íbamos al conflicto. Seguro. Era en época de mucha producción, y nosotros aprovechamos eso de que Ford vendía, y nosotros necesitábamos mejoras para la gente. Nosotros en el año 1975 sacamos el mejor convenio del país, gracias a que había mucha producción y la empresa necesitaba laburar. Claro. Y bueno, ahí medio competimos con Córdoba, porque Carrenó siempre sacaba los mejores convenios. Y dijimos, ¿por qué no podemos sacar un convenio mejor que el de Carrenó? Bueno, nos propusimos, tuvimos el apoyo de la gente, tuvimos incluso apoyo de organizaciones de izquierda que estaban militando en otra fábrica, y todos unidos pudimos llegar a esto. De verdad que a la empresa le interesaba producir, y el problema económico para la empresa fue importante, el golpe. Y ¿sabes qué, Pedro? Para ir redondeando y agradeciéndote esta nota, pasado mañana se está cumpliendo 40 años del 73, ¿no? Que ahí empezó un poco el tema, que ustedes continuaron, y eso no lo podrían perdonar ellos. De hecho, creo que no hay recuerdo en la historia de semejante genocidio que se hizo cívico-militar. Así que te agradecemos muchísimo, y bueno, mandamos un abrazo grande para vos, los compañeros, y sepan que estamos de su lado, ¿no? Así que... Bueno. Yo ayer en las notas que me hicieron, de última siempre pedí, ahora esta gente está procesada, y seguramente van a apelar a la Cámara. La Cámara son tres jueces que tenemos el comentario de que no son muy muy adictos a este tema democrático. Han salido fallos, no han salido fallos buenos. Lo que pido yo es que estemos atentos, nosotros y las organizaciones, que nos ayuden. Llegado el momento, si hay que movilizar, movilizaremos y pediremos por justicia. No pedimos otra cosa que se haga justicia, y que tenemos nosotros, con los años que tenemos, que la mitad ya fallecieron, que podamos llegar a ver. Sí, seguramente así será.